Hola, muy buenas tardes. Hoy es viernes 23 de marzo de 2012. Esto es Radio Ela, esto es Latido Libertad y esto que comienza ahora es un especial de 13 canciones de odio y un par de pasteladas. Un programa en el que Latido Libertad, pues a los principios, hace unos 10 años, éramos un programa, nos definíamos como político-musical. Pues vamos a recuperar un poco esa parte musical, vamos a poner más música que otros días ante la escasez de tiempo y efectivos que hemos tenido, pero no vamos a dejar de lado pues todo lo que queremos odiar, porque hay mucha gente que nos hace odiar, y todo no vamos a dejar de lado las convocatorias importantes que tenemos estos días, destacando la huelga general dentro de una semana, que se cubrirá aquí en Radio Ela. Eso y otras cuantas cosillas será lo que compondrán este Latido Libertad de este, decimos, 23 de marzo. Así que nada, arrancamos. Bueno, para empezar a odiar, qué mejor que empezar a odiar con alguien que se llama algo así como Raza de Odio, Hatebreed, y una canción que el estribillo es algo tan sencillo como Destrúyelo todo, destroy everything, empezamos hardcore. A new life begins. Destroy everything. Muy buenas tardes, Luisqui, ¿cómo estamos? Hola, destroy everything. Destrozado nuestras espaldas están, ¿no? Qué duro es todo hacer radio libre. Los brazos y las piernas. Que no puedes contratar a nadie para que te suban los trastos. Los trastos que nos acaba de tocar subir. Por eso empezamos hoy un poquito más tarde este latido, pero vamos, siempre empieza uno contento. Nos está currando. Contento el programa, claro que sí. La working class, la autogestión, que no es un camino de rosas que digamos. Acabamos de escuchar este Destroy Everything de los 8Breed, que me acabo de acordar que van a estar tocando este verano en el Festival Hardcore este de Galicia, el Resurrection Fest. ¿Y quién más toca ahí? Pues me suena que Milan Collin, que tampoco que sea muy hardcore, es más melódico, pero vamos, es muy, sobre todo a base de bandas guiris. En agosto, la verdad es que un plan que yo no he tenido oportunidad de ir nunca, si me molaría, pero cuentan que realmente es como salir por Madrid, porque está toda la gente de Madrid, sí, que ¿no? conocerte. Todos los hardcoretas. Toda la gente de que conocerte el hardcore. Pero pues les ves en Galicia en una tienda de campaña en lugar de verles en los garitos de mierda de la capital del, está bien, del reino. Habrá que pensar. ¿Qué fecha suele caer? Pues es agosto, pero vamos, ahora ponemos un tema y buscamos si te parece. Perfecto. Si te parece esto. Pues si te parece, vamos a poner un tema, ya que el Destroy Everything lo hemos puesto 90 millones de veces ya. Bueno, quizá no tanto, pero desde que lo descubrí es un tema que me ha marcado. Vamos a poner un tema de un grupo bien de Valencia, que además viene muy bien traído. Sacan el odio que hay que tener pues siempre a quien manda. Joder, acaban de terminar las fallas, hemos visto a Doña Rita Barberá tan feliz ahí sacando pecho de lo maravilloso que es todo en su ciudad. Se olvida de la mierda que están haciendo tragar tanta gente. Pues un grupo valenciano se llaman Termofrígidus, que acaban de sacar un disco que lo han autoeditado, que se llama El Opio del Pueblo. Y es un disco que han autoeditado de un modo pues que está siendo últimamente relativamente habitual, que es el pedir a la gente que adelanten la pasta y luego te lo pasan. Pues bueno. Hombre, es una manera de no tener pérdidas. De no pringar, sí. Pues además se lo han currado. Por 10 pavos tenías el CD y una camiseta. Tenías que fiarte de ellos. Pero bueno, pues yo soy uno de los que me he fiado. En lugar de poner mi nombre, he puesto el de Latido Libertad. Así que Latido Libertad aparece en los. Nos hemos fiado de unos punkis valencianos. De unos punks ska valencianos que, vamos, que lo parte. Vamos a poner la canción, esta canción que hablan, pues de su alcaldesa. Que ya te digo, más que recomendable este disco nuevo de los Termofrígidos. Así que vamos con Rita. Bueno, pues esto era Termofrígidus, de su tema dedicado a nuestra querida amiga Rita Barberá. Mucho odio también, ¿eh? Sí, sí, es siempre es bueno un poquito de odio y un poquito de desprecio a los que nos mandan y nos mamulean. Los primeros que desprecian son ellos, así que reciben. No, desde luego, reciben lo que dan. Simple y llanamente eso. La semana pasada, hablando del tema de la huelga general, que está convocada para el próximo jueves 29, que se cubrirá en directo en esta emisora, en Radio Ela, pues hablábamos de que nos había sorprendido la postura de la CNT convocando una manifestación en solitario en lugar de convocar algo junto con otras organizaciones, visto que había habido pues acercamientos con otras organizaciones anarcosindicales como CGT, Solidaridad Obrera, etcétera. Y nos sorprendía pues haber visto esa convocatoria. Una semana después nos hemos enterado exactamente de qué es lo que pasa. Bueno, la verdad es que es un poco... Personalmente me parece un poco descorazonador, pero bueno, cada cual con su organización hace lo que quiere y nosotros lo vemos desde fuera. Pero igual que en su momento aplaudimos con las orejas cuando vimos de por fin un poco de unidad de acción entre gente que está más cerca que lejos, aunque luego siempre hay diferencias y hay que respetarlas. Pero a ver, lo que pasa es que por un lado hay efectivamente CNT convoca en solitario en Madrid, convocan en Carabanchel. Carabanchel, sí. No recuerdo exactamente el recorrido. Oporto, ¿no? El Juan y el Montijo. Sí, creo que es en Oporto, sí. A las 6 de la tarde convoca la CNT, la Federación Local de Madrid, la que tiene la sede en Tirso de Molina. Y luego, para volvernos todos un poco más locos, hay efectivamente esa esperada manifestación unitaria de color rojo y negro, de las distintas siglas que se consideran anarcosindicalistas, cada una con sus diferencias, pero ante la situación tan complicada que estamos viviendo, de tantos recortes, tanta mierda, tantas hostias a clase trabajadora, pues han decidido, pues eso, unirse. Y ahí está, entre los convocantes, pues está la CNT de Madrid también, pero, atención, la Federación Comarcal Sur, la que tiene la sede en Villaverde. Esta manifestación unitaria, pues también está la CGT. De hecho, voy a leer exactamente cuáles son para marearnos en una sopa de siglas y cabrearnos también un poco con lo idiotas que somos en la izquierda. Luego. Que es que somos idiotas, no tenemos otro... Cada uno mirándonos nuestra polla. Nuestra polla, nuestras siglas y que sea lo único importante. Aquí, esto al menos es un pequeño avance y aquí está pues convoca la CGT de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, la CNT Comarcal Sur, Solidaridad Obrera, y apoyan pues distintas asambleas populares y grupos de apoyo, grupos de trabajo del 15M, Ecologistas en Acción, La Casica y Red Roja. Pero una manifestación, pues eso, relativamente unitaria. La convocatoria, pues es un poco eso, que la cosa está como está para dejarse de hostias. Somos muchísimos los que no nos sentimos identificados por Comisiones UGT. No que no nos sintamos identificados, es que son ellos. No es que sea una parte, un paralelo, no, es que están enfrente. O sea, es que están enfrente a nosotros. Claro. Yo lo que puedo entender es que, joder, que la gente trabaje por separado porque, hostia, hay muchas maneras de funcionar, muy diferentes y muchas veces no son compatibles, pero a la hora de estar en la calle luchando un día de huelga, no entiendo que haya separación. Incluso, joder... Dentro de una misma... Claro, se está viendo el rollo en las manis que ha habido estos últimos días de Comisiones UGT, que se ha montado un bloque crítico desde todo el entorno del 15M y luego un bloque dentro del bloque crítico, un bloque autónomo. Pero bueno, al fin y al cabo te diferencias, pero vas a la misma manifestación que la mierda que es Comisiones UGT. Pero bueno, estás en la calle luchando con toda la gente de Madrid. Sí, que a lo que aspiramos es poner un poco claro. Eso a las mejoras para la clase trabajadora. Yo entiendo todos, que hay muchas diferencias que son insalvables en muchos casos. Pero bueno, a la hora de estar en la calle, al fin y al cabo, yo si en un piquete estoy con gente de las bases de comisiones obreras, no les voy a tirar piedras a ellos, ¿sabes? Está claro. Es que no, a la hora de estar en la calle, yo creo que el rollo de las siglas es como si tienes un problema laboral y tus compañeros de trabajo, pues si uno es sociata, el otro es de nada y el otro es de no sé qué... Pero al fin y al cabo todos tienen un objetivo común, que es tener un poco de dignidad en el curro, ¿no? Y para eso pues habrá que unirse y te tienes que unir con gente que a lo mejor no funciona igual que tú. Pues bueno, pero a la hora de luchar hay que juntarse, eso está claro. Y eso es un poco la grandeza. Bueno, esta manía en concreto, la unitaria de los anarcosindicalistas, que no lo hemos dicho, sale a las 7 de la Plaza de la Beata para acabar en Neptuno. La verdad es que es un maratón de recorrido, encima cuesta arriba. Pero acaba en el centro y yo creo que puede ser bastante visible. Será una de las cosas que se cuente en esa cobertura que se hará en esta casa. Bueno, es de las menos interesantes, casi. Posiblemente, sí. ¿Qué vamos a contar? Porque las manifestaciones quizás está ya todo el pescado vendido, pero siempre hay que contarlo todo. ¿Te parece que pongamos otra canción de Odiar? Dale caña, lo Venga, digo. Venga, ¿Qué te apetece? ¿Algo más de ruido o algo más relajado? A mí me gusta el ruido, siempre. A ver, pues vamos a darle al ruido. Una canción de... que es una versión. Primero la pongo y luego la comentamos. Pero el caso es que va de odiar a los patrones. Ole. Que eso siempre mola. Bueno, pues esta canción los fans los habréis reconocido seguro, Sociedad Alcohólica, de su famoso disco de versiones, que se llamaba Diversiones. Disco, ¿eh? Esta versión en concreto es de un grupo que se llama Guild School, del que siento decir que no sé nada más que Sociedad Alcohólica hace una versión de ellos. Qué triste. Soy así de cazurro, sí. Pobres, sí. Hombre. Y bueno, de este disco es muy curioso, que a mí me llama mucho la atención, que para ser un single, bueno, un mini CD de 9 temas, espera, ¿cuántos son exactamente? Ya que lo tengo original... Sí, lo tengo prestado, diez, sí. Así. 9 temas. 9. Ponen la portada. Los santos huevos tienen ahí de no pagues más de 1.700 pesetas. Hostia, joder. Van de enrollados de no pagues más de. Pero por Dios, con un disco de 9 canciones que no has compuesto tú, además, de cabrón. La época, ¿sabes? Y es que para más coña es que el disco está producido por por el sello que se sacaron ese, ¿eh? Que no es que estés en la multi y tengas que maximizar beneficios, porque estás tirando. Aprovechando el tirón que entonces se vendían los CDs. Siempre como... fueron un poco vendidos esta peña. Sí, sí, es lo que cuentan. Desde la historia aquella de las camisetas míticas del rastro que aparecieron ahí a denunciar. Sí, a sí, la verdad es que huevazo. O sea, que manda cojones. Y luego historias de que pedían el oro y el moro para venir a Madrid a Ocupas. Y... Bueno, de hecho, la última vez que vinieron a Madrid fue Ocupa precisamente. Fue muy curioso porque lo montó mucho tema la productora suya, que es una multi... Que vamos, que ole, sí, la multi montó un escenario que dijeron era la traba. Decían que el escenario de la traba era un poco truño, cosa que comparto. Pero hombre, la que bueno, esperan. Ya. No, pero por estar del lado, que se oía peor, es verdad que la traba retumba en cuanto sí, está un poco que lo petado. Pusieron de fondo, ¿no? Y pusieron pagaron unos baños móviles y no sé qué. El escenario de la traba se utilizó para la gente en silla de ruedas y pagaron la multi un. Tómate los huevos. Sí, sí, la verdad es que es una historia que luego no sé cómo acabaría bien, porque lo montaron los de Jessica, estarán montando historia por una multa aquel día. O sea, no, Pero vamos, que estoy hablando les de ha oídos. Salido cara, ¿no? El sí. concierto de SEA. Sí, y además estoy hablando de oídos, o sea que tampoco vamos a... Hombre, es un hecho, ¿no? Que están montando ellos conciertos. Sí, sí, sí. Pero vamos, que tampoco sabemos que ni por qué fue ni por qué dejó de ser. Tampoco vamos a montar rumorologías. No, bueno, no, y la canción esta se metía con los patrones, pero a mí hay algo que me da más grima que los patrones, que son los esquiroles. Porque me da mucho por culo que... A ver, el patrón es un cabrón, pero está en su papel. ¿Sabes? Yo qué sé, es que yo lo entiendo, que cada cual tiene que estar en su papel, yo lo entiendo. Yo si fuera empresario, pues lógicamente sería de derechas, votaría al PP, sería monárquico, fascista y todo lo que sea. Pero o sociedad tan enrollado, pero... O sociedad tan enrollado como mucho, pero ahora la verdad de... Pero igual, hijo puta. De, oye, no vas a hacer huelga, ¿no? Que es que hay que hacer la entrega tal día, de, oye, es que me haces la puta... O peor de todo, como el mío, que es de UPyD. Los míos son apolíticos, o sea, que son de derechas, ya tú sabes. Pero bueno, también hay esquiroles que lo son por convencimiento, porque son idiotas, y los hay que es más miedo. Está rulando ahora por internet un argumentario muy bueno para los esquiroles, que vamos a irlo leyendo a lo largo del programa, porque la verdad es que no tiene desperdicio. Así que, si parece, voy leyendo yo los argumentos y los contraargumentos que hay, les vas dando caña, ¿vale? Tú haces de esquirol, ¿no? Venga, yo hago de esquirol, que me mola sentirme en ese papel. No hago huelga porque no me lo puedo permitir. La reforma laboral supondrá con toda seguridad una rebaja generalizada de los salarios. Si no puedes permitirte dejar de ganar el sueldo de un día, menos podrás permitirte que te bajen el sueldo permanentemente, que te despidan gratis o que si tienes 10 años trabajados en una empresa, tu indemnización pase a ser de 18.900 euros a 7.845. Argumentos Quirol 2. La huelga no servirá para nada. Todas las mejoras de los trabajadores han conquistado históricamente a través de la lucha. Nadie nos ha regalado nada. Lo que está demostrado que no sirve de nada es no hacer nada. A la pregunta de si una huelga de un día será suficiente, la respuesta es que probablemente no. Es solo el principio, pero es un paso muy importante. Si nos imponen la reforma laboral más dura de esta democracia, entre comillas, y no respondemos, las medidas serán sucesivas que tome el gobierno serán aún más demoledoras. Se puede y se debe tumbar esta reforma laboral. Argumentos Quirol 3. La huelga no soluciona nada. La huelga no es una solución, es el instrumento de presión más poderoso que hoy por hoy los trabajadores tenemos a nuestro alcance. Por eso, quien no se adhiera a una huelga perjudica gravemente al conjunto de los trabajadores, incluso a sí mismo. Además, si la huelga no contribuye a solucionar nada, ¿de dónde proviene el empeño de los empresarios en que los trabajadores no la secunden? Llegando a las amenazas y coacciones que son delito. ¿Por qué motivo la prensa de derechas trata de desprestigiar la convocatoria de huelga? ¿Por qué incluso se están planteando legislar para limitar este derecho? Todo tiene una causalidad, nada es casualidad. ¡Resistencia obrera! ¡Resistencia obrera! Yeah, no! Bueno, esto, ya que estábamos hablando de odio, pues qué mejor que eso, la escuela de odio para todo esto. ¿Cómo me mola este grupo, sobre todo en directo? ¿Cómo me engorilo? Me cago en la leche. Está guapo. Y nos han dado eso, están dando motivos de huelga y hay mucha gente con la que hablas en el Tajo, en la calle, compañeros y colegas que te dan eso, contramotivos de huelga que la verdad... Pues la mayoría están aquí recogidos. La mayoría están recogidos aquí y vamos a seguir leyéndolos. Venga. Venga, Esquirol. Sigo haciendo de Esquirol. ¿Qué te cuentas? Argumento Esquirol 4. No estoy de acuerdo con los sindicatos mayoritarios, por eso no hago huelga. A la convocatoria de huelga se han sumado decenas de sindicatos minoritarios de diversos sectores y de distintas ideologías. Es más, los primeros convocantes de esta huelga no fueron UGT y Comisiones Obreras, sino ELA LAB en el País Vasco y CIG en Galicia. También se suman a la convocatoria los sindicatos CNT y CGT, la Intersindical STE, USO, Solidaridad Obrera, mayoritario por ejemplo en Metro de Madrid, partidos políticos tan dispares como Izquierda Unida, Esquerra, Compromís, Amaiur, BNG y organizaciones sociales de todo tipo como 15M, Juventud Sin Futuro, Democracia Real Ya, etcétera, que no comparten la verticalidad de los sindicatos mayoritarios y son críticas con su labor de los últimos años, pero aún así apoyan la convocatoria de huelga general del 29 de marzo. Esta huelga es del 99% de la población, no solo de los sindicatos. Los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT han podido cometer muchos errores y criticarlos es lícito e incluso necesario. Pero los sindicatos entendidos como organizaciones de trabajadores que se unen para defender sus derechos e intereses son, indudablemente, el próximo muro a derribar por los poderes económicos. De ahí la campaña continuada de ataques y desprestigio desde los medios de comunicación de la derecha de la que todos estamos siendo testigos. Argumentos que y nos sumamos nosotros, Radio ELA también se suma a la huelga. Cierto, dentro de los colectivos que se suman. Además, con este argumento me hace mucha gracia. Y la Tío Libertad, por supuesto. En la anterior huelga general que hubo, me acuerdo de haber oído este argumento mil veces. El de es que le den por culo a Comisiones Obreras. Que llega tarde, que la huelga no va a... Vale, pero ¿te acuerdas que hubo una concentración en la que se decía sin sindicatos, sin siglas, de todos los que no estamos de acuerdo con esto? Sí. ¿Cuántos éramos? Habíamos pues policía que éramos gente. Cuatro gatos, había más policía que gente. Cuando sacó la pancarta rápidamente. Con la pancarta rápidamente empezaron con las amenazas y pues nada. Argumento Esquirol número 5. Hay libertad, cada uno puede hacer lo que quiera. Además, si hago huelga, me descuentan X euros y no me lo puedo permitir. No hay libertad porque te están coaccionando, con una penalización económica. La libertad es otra cosa, no verte obligado a ceder a los chantajes de gobierno y empresarios a cambio del sueldo de un día. Argumento Esquirol número 6. Hay libertad, cada uno puede hacer lo que quiera. Yo iré a trabajar porque en mi empresa si haces huelga te miran mal y luego si hay que despedir a alguien seguro me despedirán a mí en vez de a otro. No hay libertad porque te están coaccionando con el despido. La libertad es otra cosa, no verte obligado a ceder a los chantajes de gobierno y empresarios renunciando a tu derecho constitucional a la huelga. Y sigue habiendo más argumentos, pero no lo vamos dejando para más adelante, lo vamos a ir salpicando de... Más música. De canciones de odio. Y bueno... ¿Cuánto hate? ¿Qué dirían los pijos? Sí, sí. Y ahora... Pero el hate tiene que ir acompañado también del love y de la rage. Claro, odio, amor y rabia, que es el título de esta canción de los Wag, que tenían que estar en un día como hoy, ¿no? Pues aquí están. Odio, amor y rabia de Wag. más barato, más rápido, más barato. Despido, despido, más rápido y más barato. He venido a felicitar al presidente de la patronal por su excelente reforma laboral. ¡Dele las gracias al gobierno de Rajoy! El gobierno. Demos gracias, pues, a esta democracia. Veo que tú también eres de la patronal. Dime, ¿dónde está su presidente? Yo soy la presidenta de la patronal. ¡Oh, gran presidenta! He visto la luz. La creadora del despido libre y más barato. Ciertamente, esa soy yo. La que me va a dar la coartada perfecta para echar a cualquier trabajador que se le ocurra coger más de 8 días de baja. A sus pies, señora presidenta, nuestro nuevo ídolo al que adorar. Lo manejo todo desde arriba. Rajoy y el resto hacen todo lo que yo ordeno. Magnífico, me quito el sombrero. Ahora el trabajador tendrá que pagarse su propio juicio si quiere demostrar que su despido fue improcedente. ¿Quieres más? ¡Qué ironía, qué sensatez! ¿Y la excusa del contrato de emprendedores con un año de despido libre? ¡Qué panacea! ¿Tienes una trabajadora conflictiva? ¿Le cambias de función? Si ponía ladrillos, que ahora ponga chinchetas en un cuarto oscuro. ¡Un golpe psicológico! ¡Verás cuánto dura! A fin de cuentas, hermano, hemos creado ya un 20% de paro en este país. Comerán lo que les demos. La ley y el gobierno está de nuestro lado. Pues así, así celebraba las aventuras de la patronal, un vídeo que ha sacado la CNT. Con... Ay, que sale el tío Gilito visitando... Hay que verlo, Visitando una tipa con $1. Así que queréis más argumentos para hacer la huelga, por Dios, después de escuchar lo que piensa el tío Gilito. Ya después de esto... Y esa señora con la voz de Esperanza Aguirre. No hace falta ni que leamos los argumentos de los esquiroles. Pero vamos a seguir leyéndolos por si acaso a alguien no le queda algo claro. Ahora hemos pasado del típico esquirol, pues quizás digamos el más habitual en los puestos de trabajo, pero luego tenemos los otros esquiroles que son los que, como son tan radicales, tienen que ser las cosas como ellos dicen. Se pasan de radicales y... O si no, no vale, claro. Se pasan de radicales y al final conseguirán las cosas en el mundo de piruletas radicales que habrá, pues yo qué sé, cuando mueran en el cielo radical. Mejor que lo explique este texto que lo dice de puta madre. Argumento esquirol número 7. Dale caña, esquirol. La huelga tiene que ser indefinida, si no, yo no la hago. Suponemos que estas personas, cuando sus hijos dieron el primer paso, en vez de alegrarse, animarles y ponerles calzado adecuado, les recriminaron no ser capaces de correr los 100 metros lisos en las Olimpiadas y les gritaron que para dar 3 pasos por la habitación y luego caerse, mejor que ni lo intentaran. Los partidarios de la huelga indefinida entendemos que la casa se construye desde los cimientos y no empleamos un modelo de huelga concreto como excusa para no secundar una huelga general convocada con un gran consenso. Ahora cambiamos a otro argumento también habitual en los puestos de trabajo, la gente se hace caquita. Argumento esquirol número 8. Los piquetes presionan a la gente obligándola a que haga huelga. Los trabajadores son libres a ir a trabajar un día de huelga. Si la libertad realmente tuviera tantos defensores, nos iría bastante mejor de lo que nos va. En la mayoría de los casos, quienes mantienen esa postura ocultan o defienden la coacción de muchas empresas sobre los trabajadores que quieren ejercer su derecho constitucional a la huelga y aceptan que estos se vean obligados a someterse a ella acudiendo a sus puestos de trabajo por miedo a perder sus empleos o el salario de un día. Los piquetes históricamente impedían que los empresarios contrataran personal para cubrir los puestos de los huelguistas y en la actualidad tratan de garantizar el derecho a huelga de aquellos que por presiones de las empresas no pueden ejercerlo. Los piquetes informativos apelan a la responsabilidad de los trabajadores. Les informan de los motivos de la huelga, de sus derechos y de las consecuencias negativas que tiene acudir ese día a sus puestos de trabajo. Los piquetes informativos están reconocidos legalmente. Tienen y pueden ejercer su derecho a informar los días de huelga. Luego también están los piquetes del patrón que tienen su historia. Esos son otros. Luego otros que serían los esquiroles jetas. Argumento esquirol número 9. Con la huelga no se consigue nada, pero en caso de que se consiga algo, no renunciaré a ello. Las jornadas de 8 horas diarias o 48 semanales, la prestación por desempleo, las horas extraordinarias, el salario mínimo, el convenio colectivo, las vacaciones pagadas, la indemnización por despido, el permiso por maternidad o lactancia o cualquiera de nuestros derechos conquistados que los trabajadores desconocían hace solo 150 años no se consiguieron a base de ejercer la libertad para ir a trabajar, un día de huelga. Pese a ello, no se tiene noticia de que ningún esquirol haya renunciado a ellos. Si se consigue hacer al gobierno rectificar y no aplicar esta reforma laboral que a todos nos afecta y perjudica, los esquiroles no habrán hecho nada por conseguirlo, pero se beneficiarán del esfuerzo colectivo. Para ellos esto debe de tener mucha lógica, para todos los demás carece de ella, y no les hace parecer personas dignas, coherentes ni solidarias a nuestros ojos. Y vamos allá con el último argumento, que es también tiene tralla. Argumento esquirol número 10. Soy funcionario, la reforma laboral a mí no me afecta. Con los recortes y la privatización de los servicios públicos y el deterioro de las condiciones laborales y los que están por venir, de funcionarios, interinos y personal laboral de la administración pública, tenemos motivos más que suficientes para secundar la huelga general, además de por solidaridad con el resto de los trabajadores. Si no secundamos mayoritariamente la huelga general, no podremos quejarnos cuando el resto de la sociedad no nos apoye en nuestras reivindicaciones por la supervivencia, la dignidad y los derechos laborales del sector público. Los despidos y las rebajas en los complementos del sueldo de los funcionarios, así como la eliminación de pagas y sexenios, está al caer. Además, mira a tu alrededor. Padres, hermanos, familiares, hijos, amigos, vecinos, alumnos. ¿Seguro que algo que afecta al 99% de la población no va contigo? Pues este argumentario, contraargumentario, digamos, que responde la verdad que a muchas de las preguntas más frecuentes, digamos, ¿no? Que la verdad es que ¿cuántas frases de estas hemos podido...? Yo creo que las he escuchado todas, menos la de los funcionarios, porque no conozco muchos. El resto creo que el texto es además, todo un abanico de El texto de además excusas. Acaba con una frase que es también un argumentario más para ir. Frase de nuestra querida presidenta, la dijo el pasado día 13 de marzo, 13 de este mes, dijo: con más de 5 millones de parados, los sindicatos han estado callados. Lo que hacen con esta huelga es una falta de patriotismo. Me parece acojonante cómo apelan esta gente a la patria, al país y a tal, cuando todo lo contrario, cuando si realmente quieres a tu país, quieres a tu gente, pues no los condenas a la pobreza, no estás favoreciendo solo a un tipo de gente, sino que favoreces a todos. Yo que sé cómo se llena la boca de mierda esta. Metemos a ti que no tenemos el mismo concepto de patriotismo. De patria o de pueblo que tiene esta gente. No, desde luego, ¿no? Pero esta gente es que luego son los que se llenan la boca del orgullo de soy español, yo defiendo la patria, de qué orgulloso soy de vivir donde vivo. Pero luego son los que lo condenan a la mierda, que tiene unas miras... Solo piensan en el corto plazo, en el forrarse en el momento... En fin. Pero eso es el concepto del progreso económico y no sé qué, pero progreso económico pues para la casta dominante. Para el resto de sobre gente, pues lo mismo que en otros países. Sobre este concepto de patriotismo y tal, leí un texto de opinión muy bueno en Diagonal, no recuerdo en qué número, que es que decía que parece que al final a los que siempre nos han tachado como la anti-España, los antipatriotas, los que sinceramente la palabra España nos suda los cojones, al final somos los que estamos defendiendo de verdad el futuro del país, por decirlo de algún modo, ¿sabes? Que es que al final es... Bueno, yo es que lo veo está... como de defender a nuestro pueblo, ¿no? Somos un pueblo y tenemos que tirar para adelante. Y estamos recibiendo el mayor ataque posiblemente en los últimos años. Y pues cuando te atacan, pues la gente pues, se defiende. Es algo... Eso es instintivo. Sí, cada uno lo llama de un modo. Ellos llaman a lo suyo ser patriota. Pues nosotros seremos antipatriotas, entonces. Si la patria es el patrón... Yo desde luego me cago en la patria de la señora Aguirre. Desde luego. Claramente. Y en la patria también de un tipo que vamos a poner ahora, que trae un mensaje de esperanza. Mariano Rajoy, pero traído por nuestros amigos de la FRAC. Ahí van. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. Esta es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. Esta es una gran nación. Esta es una gran nación. Esta es una gran nación. Esta es España, perdón, es esta es. Mariano Rajoy, no te queda a ti nada. Ahora eres tú el objetivo de la fraga. Mariano Rajoy, no te queda a ti nada. Ahora eres tú el objetivo de la fraga. La sociedad la ha cagao y su caña le hemos dado. La izquierda se la han cargao y por ello ha triunfao. No te creas que estoy cagao ni tampoco asustado. De gobierno falla, ya estamos acostumbrados. Pero oposición no me dará el peso de ni un Biden ni un Unión Mayor. Si ser presidente es lo que quisiste tú, porque va a traer a la fraga con sus rimas y sus dupes. Dícese, es el lema de tu partido. Déjense que Rashunga y arrojar merecido. Unida de España, pero tú que te has creído. España desintegrada es lo que siempre he querido. Mariano Rajoy, no te queda a ti nada. Ahora eres tú el objetivo de la... casa vertimos, ten cuidado. Mira pa' los lados porque estamos cabreados. Mariano el cardenal, que ya sabes, está ganado. Venga Mariano, tu programa huele a guano. Te lo dicen, no nota que no hablan en vano. Deja de pulsar lo que te pide la no. Es lo harto de tu moralidad de cristiano. Ya nos vamos a ver en la audiencia nacional. Ya te buscará alguna luz apoyar. Intereconomía, el trato me lo veo ya. En el telediario a la hora de almorzar. Mariano Rajoy, no te queda tina. Ahora eres tú el objetivo de la FRAC. Mariano Rajoy, no te queda tina. Ahora eres tú el objetivo de la FRAC. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. Pues bueno, esto era nuestro amigo Mariano Rajoy con nuestros enemigos antipatriotas de la FRAC. Y bueno, más cosas que han ido pasando. Vamos dejando aparcado el tema de la huelga general, aunque no deja de ser un tema importante a tener en cuenta. Recordamos que lo podréis seguir aquí en Radio Ela desde las 00:01 del 29 de marzo. Toda la noche, todo el día, un maratón aquí de Radio Libre, sirviendo de eso, de herramienta para los movimientos sociales, para los trabajadores y para el 99% que diría aquel. Esperemos que nos escuchen los que no puedan salir de casa porque están cojos. Y poca gente más. Que nos escuchen donde pueda ser útil, porque sea de esta gente moderna que tiene temas. Ah, bueno, temas. Sí, claro. Porque me temo yo que el emisor no va a estar listo para el 29. Bueno, está en ello. Sí, sí, nuestro riñón no los hemos dejado. Ahora le toca la parte al... a la brigada técnica. El músculo ya está. El músculo ya lo hemos puesto y ahí no lo hemos dejado. Más temas que están pasando estos días por Madrid. Uno que es un pequeño déjà vu. No tanto porque nos lleve a hace 40 años, que sería el tema recurrente, sino que nos lleva hace uno. Con lo cual tiene el agravante de que ya sabemos de qué va la cosa. Aquí en Radio Ela, además... Buenas risas nos echamos, pero también buen susto nos llevamos porque fuimos apuntados directamente por la derecha más rancia. Mira que la derecha española es rancia, por la más rancia y cutre y casposa. Rollo intereconomía. Rollo hasta ir directamente. Esa gente, vamos, tenemos por aquí su mega hit ese del proyecto Zapatero. Gracias a ellos ha fracasado el proyecto Zapatero, devolver a todos los niños socialistas y maricones. Algo así es el leitmotiv del libro. Lo tenemos aquí en la pequeña biblioteca de Ela. Quien lo quiera aquí, pues se lo... Que contacte. Sí, que contacte. Con latiolibertad@950.rg, que se lo... Un gran libro de humor. Bueno, pero a lo que vamos, que nos liamos a divagar. ¿De qué estamos hablando? Han vuelto a prohibir la procesión atea, este año más con el nombre de manifestación... De hecho, espera, voy a buscar exactamente la definición, porque llamarlo procesión atea es utilizar el lenguaje de los más media y no sería correcto, porque la historia era hacer una manifestación, ¿no? En este caso era una manifestación con un lema tan claro y tan conciso como no más privilegios de mis impuestos a las iglesias, cero. A las iglesias, es un tema bastante importante, convocaban la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, el Grupo Anarquista Albatros y la Asociación de Vecinos La Playa de Lavapiés, pidieron para convocar el 5 de abril, que casualmente, cosas de la vida, es fiesta para los católicos, el Jueves Santo. Pues muy bien, porque pidieron para convocar, ¿no?, por el barrio de Lavapiés, y al pedir la convocatoria les han respondido con un textito que tenemos ahí más o menos literal. Sí, vamos a leer. La fecha, lugar y hora elegidos por los convocantes, aunque manifiestan en principio una finalidad lícita, lo cierto es que pretenden realizar la manifestación un día de especial significación para los católicos, en el mismo lugar y horario en que se van a celebrar diversos actos religiosos, lo cual pone de manifiesto, cuanto menos, una evidente voluntad de provocación. Ahí lo tienes. No sé qué entiende esta gente por provocación. Ahí lo tienes, ¿sabes? Provocación es lo de ellos, que nos tenemos que tragar en la tele y en todos lados. Es que se sienten provocados por todo, ya sabes, es que eres un intolerante si les criticas, si les dices cualquier cosa, dices, no estoy de acuerdo con lo tuyo, ay, intolerante. Pero claro, luego que te venga el obispo de turno juzgando el modo de vida de la gente, en cambio, no es libertad de expresión, pues no, a ver, o jugamos todos o la puta ría, ¿sabes? De burradas que habrá podido decir esa gente impunemente. Que vale, y bueno, me sube los cojones que lo digan. Y la siguen diciendo, ¿sabes? Me parece bien que lo digan para sus adeptos, para su rollo, me parece genial. Sí. Que bueno, cada cual con su idiotez, cada cual en su casa. Sí, con su secta pueden hacer lo que quieran. Pero que luego vayan ahí diciéndonos al resto cómo tenemos que vivir. Y si le dices, oye, no me mola tu rollo. Ah, intolerante, que eres un chungo, guau, guau, guau, no... esto no está respetando la libertad religiosa, pues bueno, colega, un poquito de coherencia vamos a tener, ¿no? Además que vuestro Mesías hablaba de poner otra mejilla. Lo de repartir hostias no es literal, ¿sabéis? Era la carne de Cristo, ¿no? Ir zumbando, que es lo que hacen muchos cuando es que son... Es como hablábamos antes de los patriotas, ¿sabes? De los que se llenan la vida de patria. Pues, la boca de Dios que soy patria, oh, España, España, pero luego es enemigo de todo lo decente que puede haber por aquí. Pues esta gente lo mismo, todo lo decente que podría tener la religión, todo ese rollo de ayuda a los demás, de hermandad. Es que al final la han prostituido. Y dice, pero ¿cómo puedes llenarte la boca de Jesucristo, de Dios, y luego estar aplastando al prójimo en lugar de... Por eso, es como cuando lo de la capilla de Somosaguas, pues al poco tiempo un ataque de neonazis. Y es curioso, ¿no? Justo acción-reacción. Y dices, pues muy bien. La otra mejilla de no predicáis lo que... Para ellos cualquier cosa es una provocación. Claro, eso está clarísimo. En fin, como la cosa iba de odio, pues vamos contando cosas que nos cabrean. Y hablando de odio, tenía delito, no se nos había ocurrido al principio al hacer el tracklist de hoy, pero ha habido que añadirla, una canción con un título tan claro, tan explícito, tan conciso, que a ver, espera, que se me ha colado algo que estaba sonando donde no debía sonar. No lo harías ahora, Santi. Claro, claro, lo bien que estaba haciéndolo todo. Ah, bien, bien, bien, ya lo tenemos. El título explícito, cada vez más odio que hay más, la primera frase de un grupazo, Habeas Corpus, estuvimos entrevistando una vez aquí en Radio Ela. Una frase que dice el porque odiamos. Odiamos porque amamos. Punto pelota. Así que empezamos con el cada vez más odio de Habeas Corpus. En directo, además. Recordamos a los compañeros presos en Tesalónica. Esos compañeros que están en huelga de hambre, reivindicando sencillamente lo que debería ser un derecho para todos y para todas. Desde luego que sí, por la libertad de los de Tesalónica. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Todo aquello a lo que aspiramos somos el resultado de lo que durante años habéis provocado, habéis alimentado. Hemos sido la mula paciente que mueve la noria, el burro de carga que carga y descarga. Hemos sido explotados de todas las formas y en todos los lugares bajo cualquier sistema. Mano de obra, mano que siempre sobra, mano que se estrella contra nuestra boca y que nos hace callar a base de hostias, hostia que nos dieron. Nuestra vida, si es que acaso esto es vida, si vida se le llama a vivir de rodillas. Desde ese mismo instante exigimos una vida que merezca la pena ser vivida. La de nuestros padres fue una vida de perros, la nuestra transcurre sin pena ni gloria. Vinimos prestando demasiadas veces rostro a esa tragedia que habéis diseñado desde grandes despachos, macrocomisarías, esas prisiones donde estáis matando gente, gente que lucha, gente que arriesga, porque su vida no sea como lo ha sido hasta ahora. Nos estáis obligando a sentir. Nos estáis obligando a sentir. Nos estáis obligando a sentir. Nos estáis obligando a sentir. A este mundo le bastan, le sobran casi tantas buenas intenciones como hijos de puta con nombre y apellidos que luego hablan de miedo, de que tenéis miedo, del lujo, del capricho, de los privilegios o más bien de perderlos. Lo nuestro sí es miedo, el miedo a esta vida, el miedo al mañana, el miedo al futuro. Lo que en definitiva es el miedo al día a día, y que vosotros ganáis, nosotros perdemos. El ojo por ojo de aquel pelotazo que nos dieron en la mano y que defendíamos el puesto de trabajo que nunca tuvimos, que jamás nos dieron. estáis obligando a sentir. Nos estáis obligando a sentir. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. Eso, Habeas Corpus, el cada vez más odio, temazo legendario de... ¿Cómo se llamaba el disco, te acuerdas? A las cosas por su nombre. Ahí tenemos el gran apuntador, que diría que... Tercer disco, ¿no? De ellos. Sí, vamos, tiene ya sus 12 años mínimo. Bueno, está la maqueta, el NN y luego este. Salió el 20N del 2000. Joder, ahí... ¿Qué pilotado lo tienes? ¿Cómo macho? Pilota, sí señor, pues eso. 12 años tiene ya este disco, tiene ya esta canción y siempre... Siempre está muy bien traída. Esta versión en directo es de un dúo que grabaron unas jornadas de Ikasle Abertzaleak, los estudiantes nacionalistas vascos. Pues Abertzales nacionalistas, lo que vamos a traducir. Otros patriotas. Otros patriotas, claro que sí. Pero eso es otro rollo de patriota, dentro que también tiene, tienen sus cansineces y demás, porque en general el patriotismo lo que es muy cansino, pues al menos no son tan... el patriotismo de Esperanza Aguirre de la patria solo es solo el patrón, ¿sabes? En fin, vamos a poner a otro grupo de hardcore de odiar, así que nos enrollamos a hablar del sexo de la Virgen y la complicamos. Debes saber, ¿sabes? Vamos a poner a un grupo de... No sé ponerle gentilicio, porque realmente el cantante es de Zaragoza. Hostia. Los músicos son cántabros. Cantabrones. Paran mucho por Euskadi. Publican en euskera siempre. ¿Y publican en euskera? Sí. Sí, y tienen temas en euskera. Sí. Con lo cual, estamos hablando de Estricalla, un tema con un título. Venga, Luis, que dilo tú, porque mola. El de bailes sí, sí, imposibles en cajeros automáticos en noches de luna llena. Pues eso es lo que vamos a poner. Lo has dicho de puta madre. Vamos a poner estos 2 minutos de odio, como pasó en 1984. 2 minutos aquí para... A descargar. Claro que sí. ¡No! ¡Rápido, perdón! ¡No! ¡Rápido, perdón! ¡Situación! ¡Emoción! Lo que cunde en 2 minutos, ¿eh? Pues claro, con solo guitarra y todo. Hardcore. Pues sí, bueno, la letra es corta, como pero bueno. En Madrid, hardcore. Pues esto sería Aragón, Cantabria, Euskal Herria, hardcore, ¿eh? Internacionalista. Claro, o hardcore sí. Español, ya que estamos hablando de patria. En fin, para no meternos en temas raros, vamos a poner la cuña de los 10 años, que me mola. Dale. Ponla sin venir a cuento. Estás escuchando Radio Ela. Y este comienzo ahora es Latido Libertad. Así que eso, vamos arrancando, a ver si viene ya el Putiñaki y imprimo el guión. Y como decíamos, Radio Elo ya está en internet. Y hoy se cumplen 2 años del asesinato de José Couso en Irak y la lucha por la justicia no se detiene. Por ello está convocada una concentración hoy viernes 8 de abril de 2005. Sí, eso como siempre, ¿no? Que es anarquista lo es en todo momento. Se pinchará punk, rock, ska, hardcore a cargo del inigualable Comando Culebra Antifascist Sound System. En el negocio del 92 nadie me entraba sin pagar y en el negocio de 2012 me temo que tampoco vamos a entrar nadie sin pagar. Recorrimos las calles gritando bien alto nuestras reivindicaciones. Papeles para todos, papeles para todos. Buenas tardes, aquí estamos desde Londres, del Foro Social, en directo para la Tío Libertad. Sí, quien nos traiga un autógrafo de Esperanza Aguirre, le damos la radio entera y el chiringuito y todo. Todas las convocatorias contra el bodorrio real, contra toda esta mierda que nos están metiendo en Madrid. Y pasamos ahora a una noticia muy esperada, y es que Diagonal estará en la calle ya el 3 de marzo. Que se note que estamos en la calle, hay un tío haciendo trompos con la moto, esto es magnífico, emitirse en la calle en las casitas. Pues porque somos un colectivo de barrio y porque nuestra música a veces se puede llegar a asemejar al ruido. No tiene mucha más explicación. Y también, además de resistir, otra buena noticia es que hay una nueva ocupación también en la periferia. Esta vez es en Getafe, en el barrio del sector 3, y tiene como nombre la Casa del Lago. La amenaza del desalojo de la ocupa del desguace de Alcorcón no se cumplió. Sí hubo un derribo ilegal de las construcciones que había alrededor, casas bajas y huertos que en algunos casos llevaban ahí más de 30 años y no tenían por qué haber sido derribadas. Pero bandera de España es muy importante para mostrarle a los gays y republicana que la familia no es española. La republicana también son. No sé yo si veremos muchas, ¿eh? El día sin compras no es una revolución, pero sí es uno de esos espacios en los que la ciudadanía busca un hueco para expresar su rabia y su impotencia. De como los sitios, ¿no? Por ejemplo, un estilo callejero, un estilo que nos gusta. Y lo bien que nos lo pasamos riéndonos de ellos en su cara y la cara de circunstancia que tenían cuando les faltábamos lo de se os han quitado la estatua, jódete y cosas así. Que sí, me oyen, estamos emitiendo, que no lo creas. Que sí, oyentes, gritar todos a la vez si nos estáis oyendo. ¿Ves, Iñaki? Tenemos oyentes. Tronco, que estás escuchando Radiola. Pues eso, estamos escuchando Radiola, hemos escuchado esa cuña de los 10 años. Hay que traer al puto Iñaki un día. Sí, sí, para que se nos despida antes de irse ahí a la otra punta del mundo, el cabrón. Ya estuvo en el programa especial de los 10 años, soltando barrabasadas y se le vio contento además. Y en esta cuña se ve que el tío le molaba esta historia. Y entre las cosas que mejor que se comentan en esa cuña de los 10 años, que se basa sobre todo pues en 2004, 2005... Se habla de el 3 de marzo sale ya el periódico Diagonal, por fin. No, con la misma voz, ¿lo has dicho? Ese proyecto lo estaba esperando. No, con la misma voz, no, porque era la voz, lo decía Iñaki. Pero y ahora con la tontería, están que celebran el 7º aniversario y lo celebran este fin de semana con un par de historias, ¿no? Sí. Empiezan el sábado 24 de marzo, mañana, ¿no? Sí, a sí, las mañana, 12. Mañana. A las 12 de la mañana empieza con una charla, ¿será esto? Semillas de otra economía. Y a las 12 también, cuéntame que te cuente un cuento, de la compañía Residuí Teatro. Y a las 12 también, joder. Claro, hay actividades para todos. Es la tabacalera, que es suficientemente grande. Vale. Para el que quiera ir con un crío, pues deja a los críos en actividades para peques, que le apetezca una cosa para ir. Y bueno, pues a las 12 también tienen un taller de huerto, ahí para que nos enseñen a plantar cosillas. Y a las 2 de la tarde, Sabores de África, van a hacer comida, bueno, y también la cena la van a hacer los compañeros de la cooperativa Jumbo y de la cadena de apoyo social. A las 4 de la tarde hay un taller de animación a la lectura infantil con las gentes de Tándem. Y a las 6 una charla debate, ¿quién hace posible a quién? Y va a participar Guillermo Zapata de Casiopea Express. Marta G. Franco, arroba teclista, pone aquí, será algún rollo es de el Twitter, Twitter, ¿no? Eso es. Presentación de las jornadas que organiza Diagonal, redes sociales y derechos humanos, de la primavera árabe al 15M. Va a ser el Museo Reina Sofía los días 30, 31 de marzo y 1 de abril. La verdad que no me entera muy bien de esto que he leído ahora mismo. Ya se nota ya, cabrón. Es que está un poco esto un poco difuso. Bueno, eso era una charla debate. No sé, o sea, una jornada lo del Museo de Reina Sofía, no sé a qué venía, la verdad. Pero bueno, que el que esté interesado que lo mire en la web de Diagonal, que seguro que viene. A las 6 de la tarde también, en la sala contigua a la cafetería de Tabacalera, van a realizar una presentación del lanzamiento beta del mercado social para proveedores de bienes y servicios interesados en sumarse al proceso. Un tema del que leí del mercado social. Un reportaje precisamente en Diagonal y a ver un poco cómo avanzamos un tema de una economía alternativa. Todos necesitamos eso, todos necesitamos papear, todos necesitamos consumir cosas, queramos o no. Pues es un modo de intentar hacerle una economía alternativa, a ver cómo va arrancando. Grupos de consumo y así. Sí, pero es distinto. Yo es que no terminé de entenderlo bien con el artículo porque decían. Porque antes era un poco como explicar, vamos a intentar probar esto. Porque hacían como un dinero propio, unos bonos propios. Era un tema, era un tema diferente. La verdad es que pinta interesante, a ver cómo va avanzando. Es muy friki esto del lanzamiento beta, ¿eh? Sí, la verdad es que decirlo así, sí, ¿eh? Es súper friki. Bueno, a las 8 de la tarde va a haber unos conciertillos. Van a tocar Sin Conciencia, Fundación Robo y La Mala Racha. Empezarán con máxima puntualidad a las 8 de la tarde, como hemos dicho. Bueno, todo esto en la Tabacalera Lavapiés, calle Embajadores 53. Bueno, y la gente Diagonal también en este fin de semana celebran su tercera noche de golfa de artes escénicas. Pues en apoyo a Diagonal será en el Centro Social Autogestionado La Fe, en la calle F10. La cena a Lavapiés. Abren las puertas a las 8, la taquilla a las 6. Como decimos, todo esto es para financiar este periódico que ya han conseguido ese primer objetivo que eran los 5.000 suscriptores, cada 15 días saliendo. La verdad es que una tarea complicadísima que tiene su meritazo, así que ole por ellos que han conseguido ya lo de cumplir 7 años, de algo que para muchos era una locura. Molotov, qué grande. Molotov, que es, digamos, el proyecto previo de Diagonal. Sí, un poco. No es exactamente a continuación, pero bueno. Sí, porque la línea editorial es diferente, tiene otra cosa que ver. Se puede decir que parte de lo que fue Molotov, pues, es Diagonal ahora. Sí, bueno, que tiene una evolución. Y tenían ahí mucho modo el boletín de contrainformación Molotov, que tenían un teléfono fijo al que tú llamabas y escuchabas noticias, o también podías dejarlas en el contestador. Era curioso aquello cuando no había internet, tío. Claro, pues claro, había que buscarse internet, la vida para tener un medio así más o menos interactivo de contrainformación, de que la gente pudiera aportar cosas y sí, estaba las radios libres, pero en Madrid tampoco hemos tenido nunca todo el gancho que se puede llegar a tener. No hay una radio libre así potente, como claro. Puede ser a la Bedi en Gasteiz o la Irola en Bilbao. Sí, bueno, y es otro... O las de Barcelona, vamos, pero... Pero bueno, aquello tenía su fuerza y yo qué sé, molaba. Era otro tema. Recuerdo cuando era chiquitín. Ay, el Luis que se nos pone ahí, se nos pone el ñoño. Estoy llorando. Ay, ponemos una canción de odio pero a la vez es pastelosa, o menos lentilla. Bueno. Además te va a molar, sí. Lo sé yo. A ver. Venga, la pongo y luego me dices. Thank you. ¿Ves cómo te iba a molar? Un clásico. Claro que sí. Bueno, ya, clásico, bueno, clásico no es, pero se está convirtiendo ya en un clásico. Me cago en la leche. Una buena gente de lengua de trapo. Lengua de trapo desde Euskadi. Un grupo distinto. Quizá puedan estar en parte de las celebraciones de los 10 años de latido. No decimos nada porque a falta de fecha no se puede tampoco decir, pero es un poco la intención. Si te parece, vamos a hablar ahora de un festival que eso sí que es un clásico ya. Un clásico de la contracultura, de la música, del punk, pero no solo del punk, de la peña que de verdad hace las cosas no por pelas, sino porque le mola, por colaborar. Y es el Festimap de Móstoles, que bueno, yo creo que no pone ni qué edición es porque han perdido la cuenta. El Festimap de 2012, coincidiendo siempre con las fiestas de Móstoles, 27, 28 y 30 de abril este año. Pues este año tienen diversas actividades, cambian un poco con respecto a otros años por cómo está la situación también de la casica. Están ahora mismo de juicio, la amenaza ahora de desalojo es real y es clara, así que se ha abierto un proceso judicial. Otra vez están siempre pensando de ha cambiado el gobierno y dicen que para esto quieren tal, pues estamos un poco bajo alerta. Esta vez sí que se ha abierto un proceso judicial y están un poco ahí con cuidado, pero aún así el Festimap hay que hacerlo porque es un eso es un referente. Empezó ahí a la vez que el Festimap, ¿no? Sí, claro, era una denuncia eso del el famoso Festimap. De todos los alternativillos ahí con pasta que iban al Festimap, pues dijeron, pues nosotros vamos a montar un Festimap. Aquí en Móstoles también. De las de Móstoles antifascista, ¿eh? Claro. Aquí en Móstoles también y para nuestra gente, la gente que no tenga dinero también pueda disfrutar de la cultura, ¿no? Claro, sí, porque el Festimap iba muy de alternativo, pero qué caro era aquello. Y bueno, el Festimap quedó en el olvido y el Festimap ahí sigue. La autogestión gana al ánimo de lucro, claro. No, que sí. Gana al capitalismo. Por una vez. Un apero, capitalista. ¡Viva el Festimap! ¡Larga vida! Móstoles ganando. Móstoles manda. Y el viernes 27 de abril lo abren con un La Calle Gratis, que es estos conciertos de rap que montan diversos colectivos que están ahí dándole las rimas. Con eso, rap, hip hop, breakdance, graffiti. Todo esto será en el Parque de las Huertas. También habrá un puesto informativo de la casica. Y este La Calle Gratis, como decimos, es una iniciativa que montan sin pedir permisos ni hostia. La calle es de todos. Y es eso, lo dice bien claro el lema. La calle es gratis. Luego el sábado 28 de abril es el concierto grande, digamos, en la casica. Y este año han cambiado, no sé, en lugar de hacerlo en plan de toda la noche alargando las horas aprovechando que son las fiestas, ahora lo que hacen es no una sesión vermú, sino directamente casi una sesión desayuno. Empiezan a las 12 de la mañana, acaban a la 1 de la madrugada, y grupos, pues sobre todo Spunk y Hardcore, pero hay un poco de todo. Tocarán Duelo, Cabel Rico, Las Terrier, Complot Soviet, Última Esperanza, Hard Drugs Abused, Perras Salvajes, The Crowd, Camino a la Perdición, Chimpancé, Against the Spirit, Bequias y 05. Pues esto es el día grande de actuaciones, de conciertos en directo. Y luego el 1 es 30 de abril, habrá actuaciones teatrales y más historias en la casica. Y bueno, avisan de que quedan muchas cosas pendientes, pero queda más de un mes y sabemos que va a ser un tema potente este, bueno, pero de fijo. Sí, contamos, siempre lo es. Contamos con ello, ¿no? Y ahora bueno, ya que la cosa va de odiar, pues una canción de las primeras que se te ocurren cuando piensas, a ver... Canciones que se titulen Odio dentro de lo que llevo escuchando toda la vida. Odio a la Guardia Civil. Ya estamos, sí, o sea, ahí estamos. Esos piperrack. ¿Esos piperrack? Ahí está. Está en las puertas de ese bodega. Clásico, esto sí que es un clásico clásico, ¿eh? Los Piperra. Desde luego. Hay que ver lo que me gustan de pequeños y lo poco que me gustan ahora. A mí sí me mola ponérmelos de cuando en cuando, ¿verdad? Y reconozco que en directo me da cierta grima. Es que... Ha sido una de esas vueltas estafa. Joder. Ya me acuerdo, la primera vez que les vi en un festival que hacían en Villarreal, el Villarrock, un festival que ya desapareció, yo recuerdo estar con una sonrisa oreja a oreja también porque tampoco había mucha banda, se estaba a gusto. Pero en otros festivales ha sido de ver, de por Dios. Por pero ver a este grupo estábamos habiendo aquí masas y masas. No sé si es el guitarrista o el bajista. El famoso bajista grimoso. Con un pedo de la hostia diciendo paridas que es que no es ni coherente lo que dice. No sé. Nah, y luego lo que han hecho, que han vuelto dos años, han tocado, han sacado un disco en directo, quizá por... De las mayores farsas que ha habido, ¿no? Así últimamente. Sí, sí, la gran estafa del rock and roll, sí. Junto quizá con Los Muertos de Cristo reconvertidos, pues con un nombre para que te contraten ayuntamientos y festivales. Desde luego. Yo creo que pocas farsas más se me ocurren. Los Pistols, cuando volvieron. Sí, y eso de al fin y al cabo no iban tampoco de auténtico, pero bueno. Eso y el batería de Scorbuto intentando volver a montar Scorbuto. Ahí. Se la dedicamos a nuestro colega del norte, ¿no? Sí, sí, a nuestros amigos del norte. Qué vueltas a la vida, ¿eh? Joder. Bueno, pues tenemos unas cuantas convocatorias, si te parece, tú tienes en... Es que ya en realidad solo hemos imprimido un guión y estamos aquí repartiendo lo que probablemente podemos. Que no se note, ¿no? Claro que sí, socializando aquí el guión. Así no gastamos papel. A ver, mañana 24 de marzo a las 12 de la mañana pone revista Caminada, recorriendo algunos de los lugares que fueron escenario de algunos hitos de la transición. Está dentro de jornadas de recuperar la memoria para pensar en el futuro, que la organiza el periódico Diagonal y La Marabunta. La Marabunta es una librería. Sí, es una librería también del barrio Lavapiés. Y bueno, pues colaboran también la revista Papeles, Viento Sur, La Comuna y El Patio Maravillas. Y nada, pues eso, van a celebrar unas jornadas que van a recuperar la memoria de la llamada transición. Y esta en concreto pues va a ser en la Plaza Lavapiés. Eso, pues, tiene pinta de ser, por lo que leo ahí, tiene pinta de ser una visitilla un poco por sitios que tengan cosas que contar del barrio Lavapiés. Puede estar chulo esto, ¿no? La verdad es que sí. A mí la primera que me viene a la cabeza, que leyendo un libro, el libro Fuera Grupo Armado, de Manuel Pellicer, si no me equivoco, mencionaban la calle Santa Isabel, la que está el centro social ocupado Casablanca, que ahí fue la primera manifestación en los años de la transición, en la que los muertos no los pusieron los manifestantes, sino que la puso la policía. Porque entonces los grupos de autodefensa, en lugar de ser para defender a los policías y los manifestantes, eran para defender a los manifestantes de la policía. Claro. Y claro, iban armados. No iban con armas de fuego, pero tiraban de bardeo. Claro, en una se puso la cosa tan chunga que un policía se quedó ahí en el sitio. Eso fue, pues, ahí en la calle Santa Isabel, un sitio por el que vamos relativamente a menudo, donde hemos montado historias, así que yo imagino que las historias que contarán serán de este palo. Bastante interesante esta historia. Bueno, más convocatorias que hay mañana sábado. Ya que ya estamos en primavera, aunque justo así empezó la primavera a empezar a hacer frío, ya primavera, tú sabes que... Primavera. Primavera. Y en lugar de culos y tetas, esta gente monta una de primavera rap. Va a ser en la Salamanquesa, este centro social que ocuparon en el barrio Salamanca. Y es una jornada que va a durar prácticamente todo el día, desde las 12 de la mañana hasta las 2 habrá una exhibición de graffiti mientras que pinchan rap de fondo, de 3 a 4 charlas sobre hip hop y de 5 a 10 y media conciertos en los que estarán actuando MVP, Madrid 90s, Luenkan, Fab, Natus y Waor, y bueno, invitan a la gente a participar y demás. Esto, como decimos, es en la Salamanquesa, está en la calle Peire 6, el metro de O'Donnell o Manuel Becerra. Luego más movidas que hay mañana, sábado 24, hay un concierto que, ojito, hay una jornada solidaria a beneficio de los afectados por el desalojo de La Indiscreta en Granada, va a ser en el Koala, en Madrid, y la historia es que eso, pone que empieza a las 5 y se prevé que los conciertos se extiendan hasta las 6 y media. ¡Hostias! Y los gigantes a las 6 y media. Sí, tiene toda la pinta. Pone a las 17 y se prevé 6:30, por lo cual está claro. Eso es mañana sábado. ¡Qué miedo! Sábado 24. Y eso es para todo el tema, para gastos de multas y demás. Se va a presentar el colectivo de lo que era La Indiscreta, habrá una mesa redonda de ocupación, un cenador vegano, y los conciertos estarán tocando Ni Puto Caso, Chulapos Muertos, No Conforme, Colectivo Escatofágico, De Fe Caos. No lo había pillado, visto escrito. Pero una vez leído, ¿qué idiota soy? Un Panther, Gas on the Big y muchas sorpresas más. Esto ya hemos dicho, en el Koala, siglas de Complejo Ocupado Autogestionado Laberíntico Anarquista, que está en el número 26 de la calle Adelfas en Pacífico. ¿Más historias para este fin de semana? Pues hay por la mañana, a las 7, una charla de debate sobre la reforma laboral, qué cambia, cómo nos afecta y cómo podemos hacerle frente colectivamente, que será el Centro de Terapia Esquidea, que está en la calle Béjar 24, en Diego de León. Importante todo esto de la reforma laboral. Recordamos que el día de la huelga general estamos haciendo una cobertura completa aquí en Radio Ela. Y nada, si os parece ponemos otro temita más, por no dar más la barrila con mi voz. Y a ver qué tema tengo preparado de seguir odiando. Pues no es tanto de odiar, pero a mí me motiva. Y también nos va a molar, además tenemos otro visitante ahora, nos va a molar a todos, seguramente. Vamos a ver, que arranque. No canta nada, 7, luego. Espera, vamos ahí, es un clásico también ahí. Stop! Esta canción está súper vista, pero... Esto sí es un clásico. Pero a mí es que a mí me sigue poniendo, coño. La verdad, con Mario, casi 30 años ya la canción esta. 30 años. Bueno, claro, que es de las viejas, claro, 83, 84 será o así. Bueno, como nos estamos parando un poco de hora, pese a haber empezado tarde, así somos. Y luego vamos pidiendo responsabilidad en la asamblea, así somos. Pero nadie ha pedido nada, ¿eh? No. Así, fue una sugerencia. Pues sí, es sugerencia de cuando la parrilla se llene vas a tener que ser un poco más... más estricto con este, claro que sí. Si queréis hacer radio libre, si queréis hacer cosas como lo que estamos haciendo nosotros, no os creáis que hacemos nada del otro mundo, ¿sabes? Beber cerveza delante de un micrófono. Y fumar porque no nos dejan. Pero hay trabajo previo y posterior para hacer esto, no jodamos. Que tú seas un huevón no implica que haya al menos que imprimir las convocatorias de modo que se entiendan. Y vamos a seguir hablando, pues eso, de convocatorias, porque hay cosillas este domingo y después. El domingo 25, de 11 y media a 2 y media va a haber un mercadillo de trueque, como todos los últimos domingos de mes, en el Parque de Calero, que eso está en el distrito de Ciudad Lineal, en el metro de Quintana. Y el domingo también hay una manifestación que cierra unas jornadas de lucha por la vivienda, que está viendo toda la semana, se ha podido seguir también aquí en Radio Ela en directo. Y la manifestación, pues eso, la manifestación será a las 12 y saldrá de Atocha. Y luego ya entramos algunas cosillas que hay ya durante la semana, por ir contando. El martes 27 a las 7 de la tarde, pues comienza una campaña que hay para parar el primer desahucio en el barrio de Lavapiés, que ya era curioso que un barrio tan azotado por los problemas de la vivienda y con tanto movimiento social no hubiera habido nada. Y el desahucio está previsto para el día 28, ya hablamos de ello el programa anterior, pero ahora tenemos los datos delante. Pues el día 27, el martes a las 7, va a haber un pasacalles infobochinchero, que así lo dicen, que recorrerá todo el barrio para acabar en la calle Fray Ceferino González, con una velada de paella, traje, tupper y demás. Todo eso partirá desde la Plaza de Lavapiés a las 7 para acabar pues en la casa que se quiere desahuciar, que es diferente. Y luego, pues eso, para a las 9 y media, el día siguiente, el miércoles 28, hay una concentración de vecinos en apoyo a estos vecinos a los que se quieren desalojar, valga la redundancia. Está prevista la llegada de la comisión judicial a eso de las 12 menos cuarto, esa gente que hubo los malos. Esto es en la calle Fray Ceferino González, número 12, en el barrio de... En el barrio de Lavapiés, así que eso, viene una semana con muchas historias que contar. Y bueno, ya hablando de convocatorias, el jueves 29, huelga general, desde las 12 de la noche, de las 12 y un minuto de la noche, aquí en Radio Ela estaremos contando todo lo que pase en Madrid y lo que podamos contar del resto del estado. Con contenidos enlatados, entrevistas que se van a hacer personalizadas para ese día... Bueno. Conexiones con otros puntos del estado. Ah, bueno, comentar vale, que la gente que quiera aportar algo para esta cobertura puede escribir a info@radioela.rg, puede ir aportando información también, sobre todo el mismo día de la huelga en directo en Twitter, para los que sean más modernos. Nuestro Twitter es @radioela, no tiene mucha más complicación. Y también tenemos intención de habilitar un teléfono al que se pueda contactar para contarnos cómo están las cosas y luego después nosotros llamar para eso, sí, para ir contando las cosas en corresponsal en algún piquete o en alguna historia, pues que nos... Sí, fue nuestra idea sobre previamente con la radio, con el email de la radio, con el nuestro, con quien sea, y ya concretamos. Claro que sí, porque la historia es utilizar las radios libres pues como herramienta para la gente que quiere cambiar las cosas. Y nada, como estamos yendo de hora y para cerrar, el programa se llamaba 13 canciones de odio y un par de pastelosas. La verdad, al final no sé ni cuántas hemos puesto, pero sí sé que es imprescindible poner la que voy a poner. Hoy, 23 de marzo, 3 años que se me fue una de mis mejores amigas, pero lo decía ella cuando tenía vida, y lo decimos diciendo los que estamos, siempre hay que mirar el lado brillante en la vida, y lo vamos a poner a ritmo de ska. Así que nos despedimos con esta versión de Scarface, del All White Looks and the Price of Your Life. Amanda, va por ti, esté donde estés. ¡A cuidarse! Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum vete, vete,